Que yo no le hago al que me diga que tú dices no. No le hagas caso al que te diga que yo dije. Que yo no le hago al que me diga que tú dices. Usted no tiene nada que decir de mí, ni yo tengo tampoco que decir de usted. Lo que tenemos, negra, es que oír pero no creer. Nosotros nos queremos y seremos muy feliz. Usted no tiene nada que decir de mí, ni yo tengo tampoco que decir de usted. Usted no tiene nada que decir de mí, ni yo tengo tampoco que decir de usted. Claro. El que te diga que yo dije que tú eres callejera, bailadora, sin oficio, coquetona, mala gente con personas que te odio, que me estorba decirle que eso no importa. Y el que me diga que tú dices que yo soy sin criterio, borrachón, sin vergüenza, mala clase, parrandero, criticón, que soy un vacilador, le diré la misma cosa. Usted no tiene nada que decir de mí, ni yo tengo tampoco que decir de usted. Usted no tiene nada que decir de mí, ni yo tengo tampoco que decir de usted.